A ver, primero fue un honor que me lo pidiera tanto Florencio como Marcelo. Yo vengo trabajando con Marcelo hace 20 años, identificada con el espacio de Florencio hace la misma época. Así que fue un honor. Alejandro lo conozco muchísimo. En mis recorridas con la Sexta, con Marcelo, digamos, tengo bien en claro cómo es el trabajo de la Sexta, tengo muy en claro cómo es el trabajo de la Cámara de Diputados, lo vengo siguiendo hace 10 años. Y seguir trabajando en los lineamientos siempre con el estilo y con las formas de Marcelo Feliú, que es, quien hoy es mi referente de toda la vida, y trabajando en este caso más enfocada, si se quiere, a, digamos, a tener una visión más amplia de lo que se venía trabajando siempre, que fue Bahía. Pero feliz de poder llevar la experiencia, las ganas, el conocimiento a otro plano. Y un desafío también. Va a ser difícil porque se ha atomizado mucho. Pero también me parece que es sano, porque la gente tiene opciones, distintas opciones, y me parece que todo suma. Y nos debemos como argentinos ser un poco más pensantes a la hora de votar. Estamos muy acostumbrados a las polarizaciones, no somos de cortar boleta, no somos de pensar mucho el voto, así que siempre cuando hay este tipo de opciones se invita siempre a pensarlo, y me parece que el argentino tiene que empezar a jerarquizar el voto, así que teniendo opciones es una forma de llevarlos a pensar en que ese derecho que uno tiene, poder pensarlo bien. En el caso de ustedes, boleta única, o sea, en el sentido de que no van a interna, ¿qué tan importante por ahí es eso? A ver, lo que te dije, es difícil porque hoy por hoy el escenario político está dado en una polarización entre Cristina y Mauricio Macri. En el medio quedó una vía media angosta con Massa y Randazzo, y en la cual nos va a ser difícil poder diferenciarnos del resto, pero fieles al estilo y con el deber de poder cumplir con la gente que digamos, con lo que se prometió y con valores, que es lo al fin y al cabo lo que uno intenta transmitir y cumplir. La idea de no tener internas implica que por ahí podamos estar más tranquilos para exponer una visión distinta de la realidad, no tener que llegar a polarizar y poder hablar de otras cosas, que a la gente también es lo que en definitiva le interesa. Para polarización y para la confrontación va a haber otros partidos que lo van a hacer, lo cual, y es muy válido hacerlo, porque para eso son las PASO, para poder identificar y a ver quién mejor representa estos dos modelos de país. Y en el medio, tanto el Frente Renovador como nosotros, tratando de ver qué es lo diferente que proponemos. Que me parece que nosotros, en ese caso, con el Frente Renovador, tenemos inclusive más libertad, porque ellos, si bien van con boleta única a la seccional, a nivel local, creo que dos, entonces nosotros estamos como más tranquilos y más relajados en exponer lo que pretendemos. Paola, por ahí consultarte, esto no sé si lo vas a querer decir o no, pero ¿qué es lo que se ha dicho en la reunión entre, bueno, obviamente la ha comandado Florencio Randazzo, ha estado presente Marcelo Feliú, de hecho ahí se le ha comunicado que va como candidato a concejal? ¿Qué es lo que se ha dicho, qué es lo que se ha hablado, más o menos, si se puede decir algo? Y si te ha dicho también algo, o si has podido hablar en las últimas horas con Marcelo Feliú, que va a ser finalmente el candidato de ustedes aquí en Bahía Blanca. Sí, en realidad, Marcelo en su interior lo tenía decidido hace bastante, faltaba comunicárselo a Florencio, era al revés. Marcelo tenía muchas ganas de volver a Bahía, muchas ganas de pelear por su ciudad, es un anhelo que él siempre tiene. Su ciclo como diputado ha sido fructífero, pero él entendía que hoy Bahía lo necesitaba acá. Pero siempre uno pensando que, digamos, el espacio a veces requiere de otras, de otras necesidades y de otros puestos, entonces estaba esperando él confesarle o confirmarle a Florencio Randazzo cuál era su intención. Florencio lo entendió perfectamente, es una persona que le dio total libertad a Marcelo para que decidiera dónde él quería estar. No se opuso jamás a eso, de hecho lo felicitó y siempre vamos a contar con el apoyo de Florencio. Me parece que Marcelo representa en Bahía esta opción que te decía de pensar algo diferente. Y digamos, con Marcelo prácticamente lo veo todos los días, hace 20 años que estoy al lado de él. Entonces, si bien él no nos lo había transmitido personalmente esa decisión, sí era una decisión que él había tomado, y nosotros lo supimos concretamente el sábado cerca del mediodía.